Séptimo cielo, aunque octava maravilla. Llegamos desde la soledad para liarnos con el rap. Yo pase lo que pase, aunque no lo parezca, es algo más que unión lo que hay sobre esta base. Desde el lado solitario hemos llegado, he abandonado todo el recorrido que he hecho solo, dejando de lado todo lo pasado para entregar mi puño y letra a las rimas que siempre hayan estado. A los que pregunten por qué tanto hemos tardado, les respondo que estuvimos ocupados, pero nunca hemos cerrado puertas a nuevas experiencias. Y quien tiene razón, religión, ciencia. Me he cansado de esperar la respuesta, se ha agotado mi paciencia y le entregué la razón a estas letras que marcan la diferencia. Firmé un contrato con el verso que me otorga el don de esta esencia. Lágrima de cristal para expresar mis sentimientos. Tiré abajo los cimientos de la vida, intento aprender conocimientos en cada caída. Y aunque en el juego retroceda la partida, aún no está perdida. Gasto mi saliva para escupiros en el oído. Rimas con sentido, no estoy consentido. He tenido que aprender de cada golpe recibido, incluido cada insulto, cada desprecio. Aún contengo la razón de que la vida no tiene precio. Cada día es un desafío, al filo del abismo no distinguimos las mentiras del realismo. Yo seguiré siendo el mismo, pase lo que pase, aunque no lo parezca. Es algo más que unión lo que hay sobre esta base. Somos raperos con clase, cada una de nuestras frases contiene un claro desfase entre, como veis, la turbia realidad y cómo es de verdad. Disfrutamos de la intensidad de unas palabras junto al micro, obsesión convertida en nuestra mayor necesidad. Sí, sí, mayor necesidad.